tiene. No te averiguo. No. Estamos con una de las docentes que ha pertenecido al programa de alfabetización PRONAMA, la señora Catherine Caballero Gutiérrez. Ella nos va a contar su experiencia acerca de la educación, que también ha sido muchas veces llevado a la radio. Señora, cuéntenos cómo ha participado usted en este programa de alfabetización. Buenas tardes, sí. Bueno, he tenido la oportunidad de trabajar en el programa de alfabetización y en algunos lugares muy alejados, donde es muy difícil, muchas veces muy difícil que lleguen las noticias, pero hemos podido utilizar la radio para comunicar y por medio de la radio también incentivar a que acudan a las clases. También hemos ocupado espacios para culturizar mediante el mantenimiento de costumbres, por ejemplo, la celebridad del aniversario del pueblo. Hemos incitado a celebrar su aniversario motivando a concursos regionales de comida y bailes típicos. Bien, ¿y a usted le parece que ha funcionado? Sí, ha funcionado muy bien, ha funcionado, ha tenido logros positivos, ¿no? En la población, en las señoras, en los jóvenes, más que todo. Bien, sabemos que en esos lugares alejados donde acude la gente para alfabetizarse, son precarios, son pueblitos humildes, pero aún así llega la radio, ¿verdad? ¿Han comentado alguna vez lo que escuchan por radio? Sí, sí, ha tenido, como te digo, sus beneficios, ya que por medio de la radio también se han enterado, aparte de las noticias, de las enfermedades. Cuando hubo esta enfermedad de la H1N1, también por medio de la radio se informaban, se prevenían, ya que hicimos programas para que la gente se prevenga de las enfermedades, del dengue también. Ah, okay, muchísimas gracias, señora. Ay, casi se me caen mis documentos.